Capítulo 4 del libro séptimo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4. El convento bajo el punto de vista de los principios. Unos cuantos hombres se reúnen para vivir en comunidad. ¿En virtud de qué derecho? En virtud del derecho de asociación. Viven encerrados. ¿En virtud de qué derecho? En virtud del derecho que tiene todo hombre para abrir o cerrar su puerta. No sale nunca. ¿En virtud de qué derecho? En virtud del derecho que tiene el hombre para ir y venir libremente, lo que implica el derecho de quedarse en su casa. ¿Y en su casa qué hacen? Hablan en voz baja, bajan los ojos, trabajan, renuncian al mundo, a la vida de las grandes poblaciones, a la sensualidad, a los placeres, a las vanidades, al orgullo, al interés. Van vestidos de tosco paño o de tosca tela. Ninguno posee nada. El rico se hace pobre al entrar allí, porque lo que tiene lo da a todos. El que era lo que se llama noble, caballero y señor, es igual al que se llama villano. La celda es igual para todos. Todos pasan por la misma tonsura, llevan la misma capucha, comen el mismo pan negro, duermen en la misma paja, mueren en la misma ceniza, llevan el mismo saco a la espalda, la misma correa en la cintura. Si determinan ir descalzos, todos van descalzos. Entre ellos podrá haber un príncipe, pero este príncipe será una sombra como los demás. Allí no hay títulos. Hasta los apellidos de familia desaparecen. Solo son conocidos por el nombre. Todos están encorvados bajo la igualdad del nombre del bautismo. Han disuelto la familia carnal y constituido en su comunidad una familia espiritual. Sus parientes son todos los hombres. Socorren a los pobres y cuidan a los enfermos. Eligen a aquellos a quienes han de prestar obediencia y unos a otros se llaman hermanos. Aquí me interrumpís diciendo, pero ese es el convento ideal. Basta que sea el convento posible para que sea el que debo considerar. Esta es la causa de que en el libro anterior haya hablado de un convento con respeto. Prescindiendo, pues, de la Edad Media, del Asia, de la cuestión histórica y política que nos hemos reservado tratar, considerando esta cuestión bajo el punto de vista estrictamente filosófico, fuera de la esfera de la polémica militante y con la condición de que la vida monástica sea absolutamente voluntaria y sólo entren en ella los que tengan vocación, miraré siempre las comunidades religiosas con atenta gravedad, con deferencia en algunos puntos. Donde hay comunidad, hay asociación. Donde hay asociación, hay derecho. El monasterio es el producto de la fórmula. Igualdad, fraternidad. ¡Oh, qué grande es la libertad! ¡Qué espléndidas transfiguraciones realiza! La libertad basta para convertir el monasterio en república. Continuemos. Pero estos hombres o estas mujeres que viven encerrados entre cuatro paredes, que se visten de tosca bayeta, que son iguales, que se llaman hermanos, ¿hacen algo más? Sí. ¿Qué? Dirigen su mirada a la sombra ilimitada. Se ponen de rodillas, juntan las manos. ¿Qué significa esto? Fin del capítulo 4.